Tachi canta, cri-cri-cri, cri-cri-cri, cri-cri-cri. Cucaracha, vaya afuera antes que llegue la abuela. No se deje atrapar y por favor no vuelva a entrar. Abrile grillito la puerta de atrás. Cerrala, apurate, canta, che, canta. Cri-cri-cri, cri-cri-cri, cri-cri-cri. Doña araña, suba, suba, no me baje así, peluda. Dura, dura, va a quedar con el fli de mi mamá. Qué susto, grillito, se fue, ya no está. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La araña es buenita, canta, che, canta. Cri-cri-cri, cri-cri-cri. Piojo loco, sé obediente, no me piques cuando hay gente. Yo me aguanto la rascada, pero nunca la pelada. Para el lagrillito, no te rías más. De mi pelo pincho canta, che, canta. Escondido el muy pillín, canta y no deja dormir. Me gusta tenerlo aquí, por travieso me hace reír. Callate, grillito, atente y espera. Cuando estemos solos, canta, che, canta.